Mira, a ver, para. No way. A voluntad. Sé que ya de todo se ha dicho que mi amor ya no es igual. Déjame salir del encierro, yo no soy tu hombre ni tu verdad. Vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir así, tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así, tú no me dejes caer en la trampa. A voluntad. Sé que ya de todo se ha dicho que mi amor ya no es igual. Déjame salir del encierro, yo no soy tu hombre ni tu verdad. Y si te deja Jimmy, que se compre una zanahoria.